Ya pues, queridos compañeros, ya pues, queridos vecinos, ya estamos sintonizando, ya estamos a través de las señales de lo que son las radios libres, a través de las señales de lo que son las radios comunitarias, radios autónomas, radios independientes, medios alternativos de comunicación para todos ustedes, queridos vecinos. Comenzando obviamente con todo el Nehuen, con todo el Nehuen. Como decía Sandino Rocker por ahí en algún tema, queridos compas. Estamos comenzando ya lo que es Contra Babilón. ¿Por qué es Contra Babilón? Contra la puta Babilón. Estamos todos los días, pues, queridos compas. No todos los días, pues. Todas las semanas, pues. Es que iba a decir el día, pero nada que ver, pues. Si se escuchan diferentes días, pues. Mando toda la magia de lo que es la radio, queridos compas. Queridos vecinos del mundo. Queridos compañeros, ya estamos justamente para todos ustedes a través de las señales de lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón, las cuales vamos a saludar obviamente en breve. ¿Por qué razón? Porque ya comenzamos con la buena música, obviamente, que es la guinda de la torta de lo que es este programa. Y comenzamos de hecho con Afora, con el tema Defiéndete. Qué buen tema ahí, queridos compas, porque obviamente la buena música siempre se da cita acá durante una hora 40 más o menos, pasadito de hecho en oportunidades. En oportunidades respetamos el horario, en otras veces no. Pero, bueno, son cosas que suceden, po. Son cosas que suceden. Como decía Ataque 77 en un tema, queridos compas. Así que vamos a ir en forma inmediata a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Porque cuando comienza a sonar esto que está sonando de fondo, querida vecina, sí, no se asuste. Vamos a ir a nombrar a cada una de las radios cómplices de la Contra, en la cual tú y tú están escuchando ahí, detrás de ese parlante. O de ese audífono. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Nehuen, de la cual somos partícipes, de hecho nacemos a través de lo que es la Nehuen, www.radionehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas, a través de la aplicación de Google Play, también la pueden descargar, aplicación gratuita, búscanos como Radio Nehuen. Saludamos en forma inmediata a todos los vecinos de Valparaíso, todos los vecinos porteños a través de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábados desde las 23 horas, radioplaceres.cl. La Radio Web Artesanal, cáchate, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina, desde el colectivo feminista libertario Casandras, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Recuerden que la última A de Casandra es una X.org. La señal del viento tiene un nombre y se llama Curruf. Radio Curruf, directamente desde el World Map, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, asaltomataradiorock.com, directamente desde Madrid, España, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Saludamos a todos los compañeros que están movilizando sueños desde Reñaca Alto, queridos compas, radioextremo.cl, Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada, directamente desde Reñaca Alto, Villa del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, sonando también a través de radioextremo.cl. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular. Nosotros estamos en la costa atlántica, justo donde termina el bocado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, que se llama Bahía de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo desde las 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio UCAN Libertaria, San Fernando, para todos los vecinos de San Fernando, miércoles 22 horas en directo, sábado mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, sábado 22 horas. La Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 horas. Radio La Chapita FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, ahí en Uruguay, 88.5 FM, viernes y sábado 21 horas. Y a través de La Chapita FM 885.blogspot.com. Saludamos a los compañeros de la Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, y en la cual confirmarán horario. todavía no lo confirman, voy a tener que echar a los compañeros de la Vía Olímpica. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la radio comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21 a 30 horas. Radioactiva FM desde el país libre de Valencia, desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas de Valencia. Directamente desde Argentina, Buenos Aires, queridos compas, a través de la Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 de la frecuencia modulada. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. La radio anarquista se llama Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina, queridos compañeros. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México, queridos compas. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, todos los días sábados desde las 15 horas de Granada. Y ahora sonando ahora en la Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles 22 horas. Radio Lafkencha, ahí en las costas, compas, en las costas, ahí, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lafkencha, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuinche de Petorca, esperamos tener mayor información con respecto a la Radio Cahuinche, queridos compas, cahuinche.cl. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de www.labulla.org, jueves 18 horas, sonando en La Bulla. Vamos a tomar un poquitito de agüita, ¿eh? Un cafecito, no sé, sírvase también, pues. Comenzamos la buena música, queridos compañeros. El día de hoy, obviamente, tenemos como todas las semanas, tenemos audios contrainformativos, tenemos música contrainformativa. Junto con eso tenemos avisos. ¿Qué más tenemos? Tenemos comunicados. Tenemos palabras de compañeros encarcelados. Eso, compas, eso es lo que nos espera durante esta hora 40 más menos, así que para que no se cambie del dial, no cambie el dial, ¿ya? Recuerde también que el programa lo puede escuchar a través de Spotify, nos pueden buscar a través de los podcasts como Contra Babilón, y ahí te va a aparecer justamente todos los programas que tenemos en Spotify, antes de que no cacháramos nada y que los compañeros de la UCAN nos dijeran, oye, pero pueden salir en Spotify, y nos enseñaron a poder hacerlo, cómo podíamos hacerlo, ¿ya? Así que eso, agradecemos a los compañeros, si no, no estaríamos ahí, pues, si no cachamos. Y agradecemos también al iVoox, ya estamos en iVoox y estamos en el archive.org. Todo eso lo pueden encontrar, obviamente, a través de las redes sociales. Contra Babilón, programa Contra Babilón, ya que es el fanpage, a través de Caco Contra Babilón, que es el perfil de Facebook, y a través de @ContraBabilón a través del Instagram. Y justamente con eso también tenemos un WhatsApp, cabros. Sí, si estamos tecnológicos. WhatsApp +569-4214-7247. +569-4214-7247. Y también tenemos correo electrónico, ya que no se les olvide, contrababilón@gmail.com. contrababilón@gmail.com. Así que estamos en todas las plataformas, queridos compañeros, así que nos pueden escuchar donde quiera que estén. No hay excusa para que no puedas escuchar. La única excusa es que no te gusta el programa y que estás en todo tu libre derecho, obviamente. Pero si no te gusta el programa, me imagino que no deberías estar escuchando esto tampoco. ¿Ah? Porque no lo vas a estar escuchando. Pero si sí lo estás escuchando, te damos toda esta información. ¿Ya? Y si quieres replicarla y si quieres compartirla, por favor, eres libre de hacerlo. Este programa es tuyo. Tuyo también. Es de todo, pues. Esa es la idea, justamente, queridos compas, ¿o no? Hace un par de días atrás, lo que es el Vaticano indicó de que iban a endurecer justamente las penas, o no sé qué tipo de penas le podrán dar a lo que son los sacerdotes pedófilos. ¿Qué pena puede ser? Unos Padres Nuestros más, 10 Padres Nuestros más, no sé, que oren más, ese tipo de cosas, yo creo, ¿no? De eso me imagino. Pero de eso nos habla Cauceo en esta canción, que es Bajo la Sotana. Y luego vamos a escuchar justamente a Mundano Metralla, es decir, dos tremendas bandotas, vamos a ir a escuchar de inmediato ahora, bandas hermanas, amigos, que están integrando lo que son estas bandas, queridos compas. Así que vamos a ir a escuchar Cauceo con Bajo la Sotana y luego vamos a escuchar a Mundano Metralla con La Ofrenda, dedicado a las religiones. De mirarlo a él. Allá en lo más oscuro de alguna maldita iglesia, otro siervo de Dios va perdiendo su inocencia. Entre dolor y semen balbucea un Padre Nuestro, para que la vergüenza no se lo lleve al infierno. Sacude su saliva de su negra sotana, diciéndole al oído: ya no llores, Dios te ama. Sodomía celestial, sufrimiento de lo eterno. Sodomía celestial, sufrimiento de lo eterno. Sodomía celestial, sufrimiento de lo eterno. Sodomía celestial, sufrimiento de lo eterno. Sodomía celestial, sufrimiento de lo eterno. Sodomía celestial, sufrimiento de lo eterno. Sodomía celestial, sufrimiento de lo eterno. Sodomía celestial, sufrimiento de lo eterno. Seguimos escuchando Contra Babilón. Vestido de banquero en una iglesia. No te olvides de dejar la ofrenda con el diezmo. estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Desde el 77, Colombia no asistía a un estallido social de tal magnitud como el que estamos viviendo hoy. Desde el 28 de abril, el pueblo sacó la política a las calles, a los barrios, a la plaza, y espacios deshabitados y prohibidos para el encuentro se llenaron de significados, cocinando la solidaridad y las ideas alrededor de las ollas comunitarias. Un plato de comida se ha vuelto un pretexto para que nos encontremos, para que personas que fuimos separadas por el miedo nos volvamos a encontrar, para que la desconfianza propia del capitalismo y sus ciudades se transforme en sueños colectivos. Se ha dicho que el paro inició como respuesta al proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno pretendía enfrentar la crisis económica por la que está atravesando el país. Sin embargo, ese hecho solo ha sido la gota que rebosó la copa. Ya desde el 2019, paralelo a los estallidos en Ecuador y Chile, existía en el país un descontento que se manifestó desde el 21 de noviembre, donde miles de personas espontáneamente se tomaban los barrios con cacerolas y muestras de indignación que iban creciendo día a día, y que solo pudo ser detenida por la pandemia que justificó el control, el aislamiento y la vigilancia. Durante las primeras semanas de la pandemia, cuando el aislamiento fue total, el estado policial también lo fue. El temor que se apoderó de todas en este periodo no solo fue la respuesta a la llegada del virus, sino también al despliegue policial. Las libertades otorgadas a la policía para mantener la cuarentena obligatoria, parar, requisar, retener, amedrentar, revisar celulares y multar, hicieron que las denuncias por abuso policial fueran aumentando al tiempo que la rabia contra esa nefasta institución. Todos los días nos levantábamos con un nuevo caso de abuso policial, hasta que el 8 de septiembre en el barrio Villaluz de Bogotá fue detenido Javier Ordóñez y posteriormente torturado, asfixiado y finalmente asesinado. Este hecho desembocó al día siguiente, 9 de septiembre, en la manifestación de rabia colectiva más intensa que hayamos visto. Ese día se atacaron en todo Bogotá y Soacha todo tipo de instalaciones de la policía. Se quemaron 71 CAIs, comandos de acción inmediata de la policía, se destruyeron las estaciones de transporte, pero también dejó 13 asesinados a manos de los tombos y sus armas de fuego, 400 heridos de gravedad y cientos de detenidos. Pero esto solo en la capital. Durante el 2020, en medio de la pandemia, los grupos paramilitares y narcotraficantes perpetuaron 76 masacres con 292 asesinados y asesinadas, 6 niñas y 18 niños, siendo la cifra más alta de masacres registradas en Colombia desde el 2014. La violencia exacerbada en ese año no solo fue por ejercicio de grupos armados ilegales, sino que el ejército aportó su cuota de sangre con bombardeos a la población inerme, asesinatos y violaciones, como en el municipio de Calamar, Guaviare, al sur de Colombia, donde un bombardeo a las disidencias de las FARC terminó con el asesinato de al menos 14 niños, a quienes el ministro de Defensa llamó máquinas de guerra. La rabia, la impotencia, el hambre y la pobreza se juntaban y volvió a estallar el 28 de abril. Ese día, en todo el país se realizó la primera jornada de movilización en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Duque, que sacó a las calles a miles de personas. Durante la jornada se tumbó la estatua del genocida Sebastián Velar Cázar y se bloquearon las vías y hubo enfrentamientos con la policía que dejaron al final del día 2 asesinados. Las movilizaciones siguieron. Y el 30 de abril se desplegaron 4.000 soldados y policías en la ciudad de Cali, que ya se iban convirtiendo en uno de los focos del estallido. El 1 de mayo continuaron las movilizaciones sumándose a la tradicional conmemoración del Día del Trabajador. A pesar de las medidas de cuarentena estricta y el toque de queda, ese día Santiago Murillo es asesinado de un tiro en el pecho por parte de la policía. El 2 de mayo, el presidente retira el proyecto de reforma tributaria y pese a esto las movilizaciones continúan pidiendo el retiro de la reforma de la salud 010 y el desmonte del SMAT. El 3 de mayo, el ministro de Hacienda y autor de la reforma tributaria Alberto Carrasquilla renuncia. En Bogotá, taxistas y camioneros se suman al paro. En Cali y Palmira se recrudece la violencia. Se anuncian agresiones a la misión de derechos humanos. Ese día son 19 asesinados a manos de la policía y más de 800 heridos. El 4 de mayo se vive una de las noches más violentas de la capital. 72 personas y 19 policías resultaron heridas. Facultades en varias universidades se unen al paro y declaran cese de actividades. Instalaciones de colegios y transporte público son usados sin autorización como pistas de aterrizaje para helicópteros militares. El 5 de mayo en Pereira, en el puente del viaducto, personas aún sin identificar disparan contra manifestantes, hiriendo de gravedad a Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño, que días después fallecen. Se declara la intención de decretar el estado de conmoción interior. 30 personas y 13 policías resultan heridos. 25 CAIs fueron destrozados y uno de ellos se intentó quemar con la policía adentro. Y ya para ese momento el total de muertos es al menos de 31 personas. El 6 de mayo llega a Cali la minga indígena. Al menos 6.000 mingueros llegan a la ciudad y se habilitan 60 corredores humanitarios para permitir el paso de alimentos y medicinas. El pueblo Misak derriba la estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. Se bloquean y cierran vías en Cundinamarca. Se reúnen a puerta cerrada el presidente y representantes de diferentes grupos políticos para enfrentar la crisis. Se confirma la muerte de otro joven, Héctor Fabio Morales, en Pereira. El 8 de mayo, en el sector de La Luna, en Cali, comienzan los disparos desde carros no identificados a manifestantes. El 9 de mayo inicia el diálogo entre líderes del paro y el gobierno nacional sin llegar a ningún acuerdo. Resultan heridas por arma de fuego 8 indígenas y otras 4 tras ataque armado de civiles contra la mina indígena. El presidente solicita el máximo despliegue de fuerza pública en Cali. Esa misma noche el presidente llega a Cali a un consejo de seguridad. La gobernadora del Valle cierra el acceso al departamento del Valle del Cauca. El 10, el joven Alejandro Zapata fallece luego de estar 9 días en la UCI. El 12 de mayo hay una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional y en Barranquilla, mientras se juega la Copa Libertadores entre Junior y River Plate. A las afueras del estadio, manifestantes piden la cancelación del partido y la Copa, generando disturbios que quedaron televisados. El 13, el centro de educación técnico más importante del país, con sede en Buga, rechaza el desembarco de tropas de la fuerza pública desde el helicóptero en sus instalaciones. La fiscalía captura al policía Luis Ángel Pedraíta, quien disparó y mató al joven Marcelo Agredo, de 17 años, el 28 de abril. Renuncia la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum. El 14 de mayo, denuncias de agresiones sexuales en Popayán encienden nuevamente las manifestaciones. En Bogotá se realizan velatones y marchas nocturnas por las personas reportadas como desaparecidas en el marco del paro nacional. En Jamundí y la alcaldía y el consejo municipal resultan incinerados. Se realiza una de las movilizaciones más grandes de Bogotá, de miles de personas concentradas alrededor del Monumento de los Héroes, hoy llamado Guerreras Ancestrales. El 16, en La Plata, Huila, luego de que un joven de 27 años resultara herido en medio del procedimiento policiales, fue incendiada la alcaldía municipal y fueron atacadas la Casa de Justicia y el Comando de Policía. El 17 de mayo, en Yumbo, Valle del Cauca, debido a la represión policial, se ataca la sede de la alcaldía. El 18 de mayo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pide renuncia de todo su gabinete. El director de la policía en esta ciudad también renuncia tras la tensa situación de orden público. El 19, se hunde el proyecto de reforma a la salud. El 20 de mayo, en el Paso del Comercio de Cali, se intensifica el uso de armas de fuego por parte de civiles contra manifestantes con el auspicio y complicidad de la Policía Nacional. Defensoría del Pueblo reporta 23 denuncias de violencia sexual y 106 casos de violencia basada en género. El 22, Miguel Ceballos, comisionado de paz, renuncia. El 24 de mayo se reportan 124 personas desaparecidas en el marco del paro y múltiples ataques a la misión médica en todo el país. Gobierno no pide visita de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. El 25 de mayo, en la ciudad de Tuluá, se incendia el Palacio de Justicia. Mueren asesinados a manos de la policía el joven Camilo Arango y terminan heridos varias manifestantes. Empresarios y la derecha realizan la marcha del silencio en la ciudad de Cali, escoltados por la policía. El 26 de mayo se convocan grandes movilizaciones en las capitales. Se pide la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano. El 26 de mayo se pide la moción de censura al ministro de Defensa, responsable político de la violencia policial durante el paro. La moción fue votada negativamente por el Senado y la Cámara. El 28 de mayo, al cumplirse un mes de protestas, se convocan grandes movilizaciones en todo el territorio, terminando la jornada con 10 muertos en la ciudad de Cali a manos de la policía y grupos parapoliciales. Hoy, después de más de un mes y medio del inicio del estallido, Según organizaciones de derechos humanos, se registran 76 personas asesinadas en el marco del paro nacional, 87 personas víctimas de violencias basadas en género con responsabilidad de la policía, más de 500 personas desaparecidas, 2.395 personas han sido detenidas, 988 han sido heridas y 74 lesiones oculares. Lo que un día decidieron llamar Colombia ha conocido el terror de la violencia contra sus habitantes desde la invasión española, violencia que ha sido configurada en los últimos tiempos por el paramilitarismo, que no son más que los ejércitos privados de los terratenientes y las compañías depredadoras del territorio, y por el terror estatal, que bajo la legitimidad de la ley ha masacrado, desaparecido, torturado y violentado a sus pobladores. Sin embargo, la diferencia esta vez es que hemos dejado el miedo. Nos hemos volcado a las calles con la convicción de cambiar de una vez por todas esta realidad estancada durante décadas. Hoy salimos, poniendo el cuerpo, con toda la intención de crear nuevas realidades en medio de la asamblea, la barricada, el fogón, la solidaridad y el apoyo mutuo. Lucharemos hasta que se apague el sol. Así nomás, queridos compañeros, queridos vecinos, estuvimos escuchando lo que es un audio Colombia en resistencia. Esto lo emitimos justamente dentro de lo que fue la jornada solidaria del fin de semana pasado, ya que se estuvo organizando gracias a los compañeros del Festival Internacional de Cine Anarquista, el ciclo de cine anticarcelario de estos territorios, Sin Fronteras ni Naciones, ya, y también el colectivo Antídoto Publicaciones, queridos compañeros. Es decir, estamos hablando de compañeros de Ecuador, compañeros de Argentina, compañeros de Colombia y compañeros de Chile, queridos compañeros, ya. De alguna forma esto se gesta a través de, de conversaciones justamente con otros compas de estos territorios, ya, los cuales les nombré, ya. Fue una jornada solidaria internacional transmitida online, ya, en apoyo a la revuelta del pueblo colombiano. Estuvieron diferentes artistas invitados, como por ejemplo, desde Ecuador, Luma Azul y Maizara Manzanillas, Viniman El Ordinario. Desde Argentina también estuvo Aquella y Niño Brujo. Y desde Colombia, Edith Candel, La Única Flor, Maleza y Rencore. Y desde Chile, los compañeros de La Lira Libertaria, Camila Quitra, La Furia, Chalo Caes de Palo, Felipe Barnek. Esto se emitió el día sábado 12 de junio, desde las 21 horas de Chile, 22 horas de Argentina y 20 horas de Ecuador y Colombia, queridos compas, ya, con un aporte solidario a través de una cuenta PayPal, ya. Así que eso, queremos saludar a cada uno de los compañeros que participó dentro de lo que fue esta jornada, una hermosa jornada, una muy linda jornada, queridos compas, que se gestó justamente gracias a los abrazos y las manos solidarias de cada uno de los compas de sus diferentes territorios, ¿ya? Porque obviamente la distancia, lo que son las fronteras, no tienen que amarrarnos, no tienen que limitarnos a poder generar lo que es solidaridad, compas. Que de alguna forma lo que es solidaridad es lo que le hace falta a la puta humanidad, ¿ya? Sin solidaridad obviamente no somos personas, ya no somos seres humanos, ya, no somos humanos más que seres, ya tenemos que tratar de ser humanos más que seres. Así que eso, queremos saludar, queríamos rescatar justamente esto, esta jornada que fue hermosa, que fue muy linda, que se gestó obviamente gracias a las ganas y las manitos, como decía la compañera, de cada uno de los compas que estuvo participando de esto, los músicos y todo lo que hay detrás de eso, ya que eso es importantísimo poder nombrarlo también. Desde acá también nos enteramos hace un ratito atrás, ya, que están hostigando a los compañeros de La Voz de la Revuelta, que es un colectivo de la ciudad de Rancagua, ya, que está llegando, entraron justamente a una casa de una compañera que participa justamente de este colectivo, ya, en la cual hicieron destrozos. El hostigamiento sigue y no para. Hoy vinieron personas desconocidas a mi casa, rayaron sobre las banderas que estaban en el patio, rompieron la puerta, sacaron y rompieron propaganda del comandante Ramiro, dieron vuelta las cajas de libros y encima de la mesa ubicaron el libro El Paso al Frente, donde había un compañero, donde habla el compañero preso político Mauricio Hernández Norambuena. Dejo constancia pública para todos que queden conocimiento de lo que está pasando. Se puso la denuncia en los ratis, pero ya todos sabemos cómo no funciona todo el ajetreo judicial. Sin miedo hasta vencer. Así que desde acá les abrazamos a cada uno de los compañeros de La Voz de la Revuelta, este colectivo de la ciudad de Rancagua, y junto con eso también un abrazo solidario a la compañera que sufrió estos desmanes gracias al puto fascismo, compas, porque nos faltan justamente estos fascistas que empiezan a hostigar justamente a los compañeros que están realizando una labor de comunicación libre, ya, de comunicación independiente, ya. Así que eso, desde acá obviamente abrazamos fraternalmente a los compañeros de La Voz de la Revuelta de Rancagua. A propósito de ser solidario, queridos compas, vamos a ir a escuchar temas que hablan sobre la solidaridad, pues, que eso es importantísimo, ya, y siempre lo recalcamos, ya, justamente por eso nos hacemos llamar cómplices de cada uno de los medios. Ya tenemos que tratar de ser cómplices de nuestros compañeros, tenemos que tratar de ser cómplices de nuestros amigos, de nuestros de nuestros familiares. Tenemos que ser cómplices siempre, compas, siempre estar solidario y siempre estar más en estos momentos críticos, apocalípticos, no sé, donde no se sabe justamente qué es lo que puede suceder con esta puta pandemia, con este bicho de mierda. Ya, desde acá abrazamos también, a propósito, antes que se me vaya, a los compañeros del ciclo de cine anticarcelario, que no lo están pasando muy bien en cuanto a la salud. Ya sabemos obviamente que están mejor, pero Guasito, Karen, y obviamente a los niños también les mandamos un abrazo fraterno, ya esperando obviamente la pronta salida de sus temas de salud, compas. Sabemos de que están mejor justamente, pero lo importante es que estén bien, ya. Así que eso, compas, vamos a ir en forma inmediata a lo que es Negra Santa. Negra Santa, del disco Música Tercermundista del año 2013. Vamos a ir a escuchar Solidaridad. Y luego vamos a escuchar a un temón de una tremenda bandota que ya no suena, pero bueno, son de mis 4.000 bandas preferidas. Y estamos hablando de Acto Vandálico, del disco De Tal Palo, Tal Paliza. Vamos a ir a escuchar Solidaridad, para que nos quede ahí, pero en la retina, lo que es la solidaridad. Solidaridad se siente en la calle. contra Babilonia. Incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos vecinos, queridos compañeros del mundo, vamos, una de las cosas que más nos gustan dentro de lo que es el tema de las comunicaciones es justamente poder difundir trabajos, arte de cada uno de los compas que creen justamente lo que son los medios alternativos y entregan justamente lo que es su arte, su música, ya para poder ser difundidos a través de ellos, ya. Porque para eso estamos, ya, porque para eso tenemos justamente que definirnos como medios libres de comunicación, medios independientes. Dar a conocer lo que es música independiente y a los músicos obviamente poder darle la oportunidad, lo que es la ventana de poder difundir su arte, su música, ya. Vamos a ir a escuchar a Orígenes, ya agradecemos a los compañeros de Orígenes por enviar justamente su material a través del correo electrónico. Es una tremenda banda. Primero que todo vamos a presentar una pequeña biografía, un pequeño documento justamente de lo que significa Orígenes, grupo de música ancestral y latinoamericana que busca rescatar los orígenes de la música de América Latina, mezclando textos, y poesía a través de una temática progresiva en intensidad. Orígenes logra pasar por distintas etapas y emociones, desde la nostalgia hasta la alegría y el baile. Aquí tú puedes ver nuestro trabajo y fechas en diferentes conciertos. Esto lo sacamos justamente de las redes sociales del grupo Orígenes. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Orígenes, llamado El Tema por la Paz, ¿ya? Banda que ya habíamos escuchado anteriormente en el programa. Y eso destaca de alguna forma lo que es el hecho del compromiso de nosotros y de los músicos también de poder seguir enviando material. Vamos a ir a escuchar entonces Orígenes con El Tema por la Paz y luego vamos a escuchar a una tremenda banda llamada Transporte Urbano. Me imagino que cada uno de ustedes ya los conoce, ya sonando justamente desde el principio de los 80, sino antes. Cultores del folclore urbano con profundo arraigo popular, Transporte Urbano emergió cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Santiago ya empezó a inicios de los años 80 a tocar en micros, peñas y café concert. con la intencionalidad de dar un mensaje social y financiar sus respectivas carreras universitarias. Sus ritmos alegres, la ironía de sus canciones, el uso del hablar popular y la esperanza por el cambio los distinguieron dentro de lo que es la escena de resistencia antidictatorial de esos años. Fue un grupo forjado sobre todo en vivo, con actividades en escenarios en poblaciones de Santiago, Pudahuel, La Pincoya, Peñalolén, y en parroquias como la del Cristo Quemado, cerca de los grupos de Callejón y Sol y Lluvia, en diferentes peñas, escenarios estudiantiles, y en innumerables actos vinculados sobre todo a la izquierda política, en cuyos partidos varios de los músicos eran militantes de esa época. Durante esa época se mantienen el cantante y fundador del grupo, Oscar Riveros, que hoy integra Transporte Urbano junto a una serie de músicos que han ido variando al igual que su instrumentalización. Vamos a ir a escuchar, esto es de enero del año 2021, vamos a escuchar el tema La Toma de Transporte Urbano. Primero que todo entonces Orígenes con el tema Por la Paz y luego un clásico ya de la música latinoamericana, Transporte Urbano con el tema La Toma. En medio de la noche se levanta la tempestad, miles de compañeros se reúnen por la paz. Por la paz, por la paz. Se roban nuestras tierras con promesas por cumplir. Hermanos mutilados, mi pueblo asesinado. Por la paz. Por la paz. Somos hijos de los caídos, latinoamericano olvidado. Nunca podrán borrarnos de la historia, porque el pueblo despertó, porque el pueblo se cansó. Hoy recuperaremos nuestra tierra. Se mueren esperando una atención, ahorrando miserias, trabajando de sol a sol. Por la paz, por la paz. Políticos mintiendo, cual promesa en televisión. Y nuestro pueblo reprimido ofrece una solución. Por la paz, por la paz. Somos hijos de los caídos, latinoamericano olvidado. Nunca podrán borrarnos de la historia, porque el pueblo despertó, porque el pueblo se cansó. Hoy recuperaremos nuestra tierra. Somos hijos de los caídos, latinoamericano olvidado. Nunca podrán borrarnos de la historia, porque el pueblo despertó, porque el pueblo se cansó. Hoy recuperaremos nuestra tierra. Somos hijos de los caídos, latinoamericano olvidado. Nunca podrán borrarnos de la historia. Somos hijos de los caídos, latinoamericano olvidado. pueblo se cansó. Hoy recuperaremos nuestra tierra. Por la paz. La alegría que siento nadie la puede amarrar y se derrama urgente por mi guitarra al cantar. Se siente en el ambiente un sueño por realizar. El viento trae el tiempo de la batalla final. Y si alguno pretende que no suceda, el pueblo organizado va a contestar. Chile es como una calle que nos invita otra vez, y como dijo Allende, nadie nos va a detener. Hay que tomarse la costa, hay que tomarse la cordillera, desde la histórica Pampa hasta el río. Hay que tomarse la calle, hay que tomarse la patria entera, hay que sumar las banderas y luchar hasta que se acercan tienen el signo vital de la tierra que se alza con dignidad. Y el que esté de rodillas que se levante, pues ya se necesitan todos para triunfar. Y si alguno pretende que no suceda, el pueblo organizado va a contestar. Es como una calle que nos invita otra vez, y como dijo Allende, nadie nos va a detener. Hay que tomarse la costa, hay que tomarse la cordillera, desde la histórica Pampa hasta el río. Hay que tomarse la calle, hay que tomarse la patria entera, hay que sumar las banderas. ¡Qué bellísimos temas! de los compañeros de Orígenes y Transporte Urbano. Qué lindos temas, queridos compas, nos remontan justamente a lo que son la música latinoamericana, lo que son la mezcla de sonidos latinos, ya conjunto obviamente con unas letras revolucionarias, queridos compañeros. Ya, queridos compas, vamos a ir desde palabras desde la prisión ante una nueva huelga de hambre, movilización y lucha desde la cárcel empresa de Rancagua. Se recuerdan obviamente que los compañeros de Santiago fueron, de la CASI y de Santiago 1 fueron enviados a la cárcel empresa de Rancagua, ya justa, entre comillas, por unos arreglos justamente que se iban a realizar acá en estas jaulas. Asumimos el conflicto con el Estado, la cárcel y el capital desde el momento en que dejamos las palabras vacías y pasamos a la acción. Asumimos con ello el paso de la ofensiva y las consecuencias hostiles que devienen del sinucioso camino del enfrentamiento. No necesitamos ni la venia ni el reconocimiento de nadie para tomar la vida en nuestras manos y desde ahí construir lazos de afinidad, de compañerismo y hermandad. Claramente este proceso dinámico y constante ya nos enseña y nos convoca a estar siempre atentos y atentas al devenir de la lucha por la liberación total. Sí, la liberación total de pueblos, individuos, comunidades que buscamos una vida llena, lejos de la basura capitalista, de la imposición autoritaria del dominio, afirmada entre otras cosas en la podredumbre política de sus acuerdos, soluciones y alianzas cocinadas. Aún entre cuatro paredes, solo para afinar la continuidad del poder que tanto odiamos en todas sus formas y colores. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de lucha real y concreta en las cárceles chilenas. Compañeros y compañeras subversivas y subversivos y anarquistas de largas condenas que enfrentamos la venganza del Estado en primera persona, junto con nuestras manadas, familias, compañeros y compañeras, amigos y amigas y afines. Estas realidades de lucha por la destrucción total de la sociedad carcelaria, no como consigna al aire, sino que en el cotidiano y milimétrico enfrentamiento al todo diario del encierro. Hace décadas vivimos la prisión política que nunca ha desaparecido y que no comenzó el 18 de octubre del 2019. Las mismas hostilidades judiciales, político-periodísticas, policiales que hoy se denuncian como inaceptables, las hemos vivenciado sin pausa por años. Y seguimos con el puño en alto, abrazando la belleza de la hermandad y el compañerismo subversivo, autónomo y anárquico por el mundo entero, confrontando las diferentes formas con las que se presenta el enemigo, buscando siempre ser más y mejores individuos en la integridad de nuestro ser. Hoy resistimos a una nueva huelga de hambre en los módulos 1 y 2 de la cárcel empresa de Rancagua, junto al universo de casi 40 presos sociales, con quienes peleamos por la preservación de nuestros derechos ganados con lucha y movilización. Llamamos a todos los espacios anticarcelarios, a todas las organizaciones, grupos, colectivos e individualidades de la zona y de todos los confines a la acción multiforme, a la solidaridad concreta, a la voluntad real por romper el continuo castigo y aislamiento en el que se nos mantiene. Nuestra prisión es política en el contexto irrenunciable de la guerra social. No renunciaremos a nuestras exigencias de la huelga de hambre pasada y asumimos las presentes como continuidad de la lucha y el rechazo al aislamiento completo por cuarentena, 24 horas de encierro y prohibición de visitas de abogados. En rechazo al régimen alimenticio al que nos quieren someter, innumerables restricciones en la encomienda, negando todo el avance en la casa y las exigencias de un régimen de desentierro digno. Solidaridad y complicidad con los presos movilizados y en huelga de hambre. Contra el castigo y el aislamiento encubierto en pandemia, defender todos los avances conseguidos con la lucha dentro de las prisiones, a derogar las modificaciones al decreto ley 321, Marcelo Villarroel a la calle, solidaridad y complicidad con los prisioneros subversivos y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas, muerta al Estado, viva la anarquía, mientras exista miseria habrá rebelión por la destrucción de la sociedad carcelaria, por la extensión de la solidaridad con los presos de la guerra social, de la revuelta y la liberación mapuche, por la liberación total. Francisco Solardo Domínguez, Marcelo Villarreal Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Juan Flores Riquelme, Joaquín García Chanx, módulo 1 y 2 de alta y máxima seguridad, cárcel empresa La Gonzalina Rancagua, viernes 11 de junio del 2021, región dominada por el Estado de Chile. ¿Ya? Ahí teníamos algunas de las palabras justamente de los compañeros, obviamente firmantes y que se encuentran actualmente en huelga de hambre. En la cárcel empresa de Rancagua, queridos compas, obviamente a no olvidarlos y a poder seguir apoyando e instando a crear diferentes instancias de solidaridad con los compañeros presos, ya luchadores sociales justamente que se encuentran tras la mazmorra, ¿por qué? Por estar ahí enfrente de lo que es la represión ya de lo que es la injusticia. Esto es Anonymous Rap, queridos compas, con el tema Sin Jaulas. Ya queremos a todos nuestros presos en la calle. Y luego vamos a escuchar a 8-9 Puñaladas. Brillaremos. O no, perdón, Brillemos de Pronto, del disco Bosque y Anarquía. La cárcel fue construida por los pobres. La cárcel fue construida para los pobres. Y desfiles de camellos pagan peaje en el ojo de la aguja. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Patriota rata, cada vez que ustedes gritan viva Chile, Luxig se limpia la raja con los dios de Víctor Jara y hermanos Vergara. A usted lo cagan hasta cuando caga. Colusión del confort, los pañales ven. Veneno en el agua, aguanta como imbécil hasta fiestas patrias, gente muere alcoholizada. Solo el empresario gana, no hay ganas de celebrar nada de nada. Porque obreros y esclavos construyeron por sueldo mínimo la cana. Canario nacido en jaula no desarrolla las alas. A las barricadas las cabras, no entren más niños a las aulas. Creencia se puede compartir hasta las plazas con familias afines y bajón vegano pa' picar. La escuela deja secuela en cualquiera y es que la jornada completa de hoy en día es toda una condena. Cadena perpetua, alarma del teléfono, no aprieta las muñecas pero acuesta. Levántate, partiste pa' la vega. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. El mundo es pa' todos los pueblos, ñaña y guagua. Bestias y plantas a tomarse las centrales de luz y agua. La tierra es nuestra mientras ardan barricadas. Dignidad no plaza Italia nunca más. Y el caos te pudrió el cerebro. Festín de gusanos en tu seso. Huela muerto el progreso. Temblor en tu hueso. Que los delincuentes anti todo nunca más estarán presos. Reza tus rezos, besa tu cruz. Jesús era anarquista, Judas eras tú. La comida favorita de Satán son los canutos. Belcebú es el banquero tras el dinero. Lleno el cenicero, odio esparcido en el humo. Quiero ver arder uno por uno el cuerpo de carabinero. No hay pan para el desayuno y armamento fino para el rati asesino. Que con Molo y Miguelito vamos dignos sin sumiso. La revolución se hace en la calle sin permiso, bro. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Gendarme es el flight de fachos padres. Que mira feo otros flights por fumar la magoña con los cabres. Les pondremos cable en pezones y genitales. Las mujeres no olvidan las torturas dictatoriales. El banco estado y nueva facha tras las marchas. Dejan claro que desde siempre la democracia es facha. Dejaron a familias guachas, bonos charchas. Nos hacían la mucha hambre del enjambre a cobras con sangre. No preguntes por mi nombre, soy conciencia en el elixir. Decidida a cortar todos los alambres. Ni fuego artificial ni navidades. Queman bosques ancestrales, forestales. Por mientras que tú te vades, no caigo en encuestas municipales. Porque son parte del fraude. Jorge la se roba la arena, no hay condena pa' Marbella. Y otros mueren por la tierra, rebelión por miseria. Queremos a nuestros preso en la calle. ¡Sí, señor! Atravesando los muros sólidos. códigos del patíbulo. Viaja nuestro canto infiltrado a los oídos de los compañeros tras la reja, en las bóvedas de presa, en los subterráneos de la democracia ocultan su fiereza y festinan con el dolor de toda la manada. Pero la dignidad no se tranza ni ante el filo de su espada, ni ante el paredón de la muerte, ni ante la represión más cruenta. Son lecciones de coraje, como dice una compañera. Nuestro canto para el guerrero que murió disparando, que en cada uno de sus zarpazos puso el corazón enarbolado. Y esta memoria es la vorágine que vuelve todo en polvorín. Vamos empuñando la pistola hasta morir. Brillamos de pronto como una molotov de contacto, en el choque del cristal, de la pólvora y el ácido. En algún rincón del mundo brota el fuego inesperado, un llamamiento de venganza que brille el hermoso caos. Brillamos de pronto como una molotov de contacto, en el choque del cristal, de la pólvora y el ácido. En algún rincón del mundo brota el fuego inesperado, un llamamiento de venganza a la calle los cabros. Qué tremendos temas, queridos compas. Obviamente temas en cuanto a lo que es el hip hop anarquista directamente. Ya. Queridos compas, tenemos lo que es un comunicado con respecto a lo que, antes que vayamos a la música, porque dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, nos vamos a tirar música para el pueblo nación mapuche directamente. Así que para que estén preparados y no se cambie, ¿sí? Querida vecina, no, saque la mano ahí. No. A nuestro pueblo nación mapuche, a los no mapuche que apoyan nuestra lucha y al resto de la sociedad, declaramos lo siguiente. Quiñe. Hoy, 16 de junio del 2021, levantamos barricadas e interrumpimos el tránsito en la avenida Las Encinas, ciudad de Temuco. Esta acción se realiza en memoria de los huaychafe Patricio González y Luis Marileo, asesinados por el latifundista Ignacio Gallegos Pereira, quien además de ser usurpador del territorio mapuche es carabinero en retiro, siendo su acción criminal encubierta con carabineros mediante la manipulación de pruebas. EPU. Rechazamos también los dichos del ministro Delgado, quien acusó a Luis Tranamil de ser el asesino del cabo Eugenio Naín, vulnerando la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, entendiendo que las palabras del ministro son una condena política, ya que la causa se encuentra en investigación y Tranamil es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Repudiamos el hostigamiento que sufrió por parte de fuerzas especiales hoy el LOF Rofue, el LOF del huaychafe Luis Tranamil. Kila. Rechazamos la creciente ola represiva que ha desatado el Estado en territorio mapuche, dejando una multitud de mapuche heridos, ya presos y asesinados. Basta de represión para silenciar nuestra lucha. Meli. Reafirmamos el compromiso del hogar Pelontúe con la lucha de nuestro pueblo. Saludamos a quienes resisten en las comunidades, recuperando nuestro territorio y ejerciendo control territorial. Resistencia no es terrorismo. Ni la cárcel ni las balas detendrán nuestra lucha. Fuera, grandes inversiones capitalistas que destruyen nuestro territorio. Patricio y Luis viven en nuestra lucha. Mari Chihuehu. Esto fue el comunicado que recibimos, queridos compas. Y junto con eso, ya solicitamos en forma inmediata también la liberación de Facundo Jones Walla. Ya que por ahí también teníamos un comunicado, no sé si alcancemos a decirlo porque es bastante largo. Ya, pero ahí son algunas palabras de Facundo Jones Walla, el lonco de la comunidad. Queridos compas, así que por ahí lo tenemos, no sé si alcancemos a decirlo, ¿no? No, probablemente, bueno, ahí vamos a tratar de ver qué pasa. Pero desde acá obviamente solicitamos de igual forma lo que es la liberación de Facundo Jones Walla y de todos los prisioneros políticos mapuche, ¿ya? Así que justamente como les había comentado, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar de inmediato lo que es la presentación y luego los sonidos de la rebelión. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, queridos vecinos, como les habíamos anunciado, vamos a tocar dos tremendos artistas, dos tremendos músicos del pueblo nación mapuche. Primero que todo vamos a escuchar a Catesi, rapera mapuche, lanzó su primer sencillo hace un poquito tiempo atrás, que habla de la injusticia, la naturaleza y voluntad de un buen vivir. Catalina Millaray Romero Cheuquian Tiene 15 años recién cumplidos y es la primera rapera mapuche de la región de Aysén. Tal título no lo obsesiona ni encandila, sabe que una carrera musical es mucho más que un buen tema. Muestra la madurez propia de quienes persiguen sueños que se cimentan en el talento, el trabajo y la vocación. No obstante, podríamos estar en presencia de la primera joven que abre la puerta a este estilo en la ciudad de Aysén. Ya, así que vamos a ir a escuchar lo que es Katesi con el tema Feyen Tun. Y luego vamos a escuchar a Luanco, ya que es un compañero Peñi que hace muchísimo tiempo que está dentro de lo que es la movida del hip hop mapuche. Ya ha participado y hemos tenido la oportunidad de poder verlo en diferentes actividades, en diferentes partes de, y sectores y sedes, ya que son directamente de lo que es el pueblo nación mapuche. Así que eso, ya obviamente también ha participado con muchos artistas también. Así que vamos a ir a escuchar a Luanco, que esto lo sacó hace un meses atrás, me atrevería a decir de hecho, que es el tema Champurriá, ya que es mestizo mestiza. Ya, así que vamos a ir a escuchar Katesi con Feyen Tun y luego Luanco con Champurriá. Ya, en la Katesi, cantando desde mis raíces. El área, tú sabes maná, ey. Miro el gran firmamento, el agua anglé mi esperanza reflejo, esperando la ayuda de mi ancestro, que me muestre en el buen camino en mi sueño. Incheta mapuche ñen, somos astutos de un espíritu libre, con caleta de Nehuen, picante como el merquén y firme como el gran pehuen. Chao gene cheñu que mapumeo, incho filmo ñen futaku y fi Nehuen. Chao gene cheñu que mapumeo, incho filmo ñen futaku y fi Nehuen. Saber escuchar a los mayores, respetar, identificarte, no avergonzarte de lo que tú eres en verdad, sí. De lo que eres en verdad. Feyen Tun, no entrega ni sangre a mi pueblo. Feyen Tun, estamos en esta tierra resistiendo. Feyen Tun, así como los brotes renaciendo. Feyen Tun, es lo que tengo yo, lo tienes que tener tú. Es que eres mi hermano, hoy la ceremonia tomo en mis manos. Harina, muda y trigo, de estos meses agradezco lo vivido. Ando en el cielo como Calquino Manque, en la costa como Caucau, en los ríos como Keshkekan. Aferra mi cultura como Yupe en las piedras. Chao gene cheñu que mapumeu, incho filmo ñen futaku y finewen. Chao gene cheñu que mapumeu, incho filmo ñen futaku y finewen. Chao gene cheñu que mapumeu, incho filmo ñen futaku y finewen. Feyen Tun, no entrega ni sangre a mi pueblo. Feyen Tun, estamos en esta tierra resistiendo. Feyen Tun, así como los brotes renaciendo. Feyen Tun, es lo que tengo yo, lo tienes que tener tú. La resistencia está en el arte. El machi Celestino Córdoba, a su regue feula. Ya, ya, ya, ya, ya. Libertad a los presos políticos mapuche. Mestizo, híbrido, chorizo, champurria, espera. Pero pesa más la sangre de la tierra. Sin apellido indígena no te aferras. La pureza es minoría, tontería. Siempre hay mezcla en lo que vale es tu cultura hoy día. Champurria de Molfun, pero mapuche porque mantengo el Feyen Tun y el kimón. No se olvidan las acciones de morenidad. Mi pelo chuzo no lo borra la modernidad. Con dos sangres sigue viva la oralidad. Champurria ni huellan contra toda la maldad. Si desconoces tu origen no te sorprendas. Si lo borraron para que lo tuyo no lo aprendas. Champurria sin tu un, huelo rumen quimita mi mapudungun. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Recuperar lo imposible, como el Fcharo cuando todo estaba inaccesible. No te rendiste cuando todo estaba invisible. Como el Metizo Alejo, yo me alejo de lo horrible. Hablaste mapuche cuando estaba todo en contra. No entables con huestaches que no te aportan. Verdad absoluta, purista, actúa como derechista. Destruye como la misma conquista. Metizo moreno discriminado el doble. Frente a los colonos es un indio torpe. En la comunidad es winca pobre. Estereotipo pobreza espiritual enorme. No se olvidan las acciones de morenidad. Mi pelo chuzo no lo borra la modernidad. Pasan los siglos, sigue viva la oralidad. Champurria ni wei chan. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champurria tainchin, ikagein, mapuche tainchin, ikagelain. Champurria tainchin, chiltatukein. Champurria tainchin, ikakein, mapuche tainchin, ikakelain. Champurria tainchin, chilkatukein. En mi fibra, wifi que no cuen, siempre vibra y me libra. Aunque con su regla nos timbra, no equilibra. Dani Mongen, no denigra, no peligra. Winyoki Monmai, no emigra. Despojo total, no es normal y no pararé. Champurria sin tierra hoy vuelve a renacer. Champurria al Kimun volverlo a tejer. Mapuche champurria con puche. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de molfun, pero mi ser habla mapudungun. No se le tiene que olvidar nunca, porque la única manera de explicar lo que somos es mirando lo que hemos sido. Ya se recuerda a los rodriguistas como lo que ellos fueron, que a luchadores sociales y fueron fundamentales para derrocar la dictadura de Pinochet. Nuestros hermanos dieron la vida por principios, por ideales, por una causa justa, y después de 25 años ninguno de esos elementos por los cuales ellos luchaban se ha cumplido. Es más, se han agudizado en el día de hoy, están mucho más enmascarados, pero también mucho más perfeccionados. La miseria, ¿ya?, la opresión, la represión de los días actuales sigue siendo la misma. Pero también recalcamos que 25 años después lo hacemos con alegría, con la sensación de que nuestros compañeros están vivos entre nosotros, están vivos en las nuevas generaciones, están vigentes, y su lucha, por lo menos, como decimos nosotros, mientras uno de nosotros siga vivo, su memoria seguirá en pie. Bueno, en primer lugar, yo creo que los héroes de nuestro pueblo no pertenecen a ninguna organización en particular, pertenecen a nuestro pueblo. Son hijos del pueblo que han combatido por una sociedad más justa. El legado hoy en día es rescatar la valentía de esos compañeros, la hidalguía de esos compañeros, la solidaridad a toda prueba. Dar testimonio que su muerte no fue en vano y que hoy día estamos de pie y tratando lo posible de que nuestros jóvenes sean los que levanten las banderas para seguir luchando. Esa semilla que dejaron los hijos nuestros hoy día están floreciendo. Empieza a parirse desde Aysén, desde Freirina, desde nuestro pueblo, y eso es lo más importante, cómo nuestros héroes van floreciendo nuevamente, cómo se van multiplicando, cómo van haciendo una nueva alternativa. Y como decía un viejo amigo, no luchamos tan mal, nuestros hijos lucharán mejor y nuestros nietos vencerán. Yeah.

trasplante a través de una dueña de casa o de un niño que, o de una persona que nunca tuvo, no tuvo respuesta para la tiranía en este país y ha tomado a los muchachos de Corpus Christi, yo creo que eso enmarca de que su muerte no fue en vano, de que hay mucho por qué luchar en este país. Después de su muerte, los familiares claman la necesidad de justicia y también claman nosotros tener una paz de haber sido correctos en nuestro accionar y una paz en qué sentido, en que hemos sido capaces de mantenernos firmes con la bandera de los derechos humanos, con la bandera del derecho a la vida. Y creo yo que aunque la justicia no nos devuelve la vida de ellos, pero sí nos ha hecho hacer una familia de los, una familia en torno a que ellos no nos dejaron tan solas, porque como no hemos juntado como familiares, hemos tenido más compañeros, es lo que nos ha tocado vivir lo mismo que somos. Queridos compas, queridos vecinos, queremos recordar justamente dentro de lo que son estos audios, en la memoria histórica que no jamás debe olvidársenos, la Operación Albania entre el día 15 y 16 de junio del año 87, 1987, son asesinados 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya son baleados a mansalva en las calles, ametrallados en los patios, raptados, apresados, torturados y maniatados para finalmente perecer ejecutados en las manos amarradas, desarmados, solos y acorralados. La matanza comenzó la jornada del 15 de junio de 1987 en el barrio residencial de la comuna de Las Condes con la muerte de Ricardo Valenzuela. Posteriormente la CNI eliminó en las calles Varas Mena, en la comuna de San Joaquín, a Patricio Acosta, Juan Enríquez, Wilson Enríquez, mientras que en la Villa Olímpica fue ultimado Julio Guerra Olivares. En tanto, otros 7 frentistas fueron asesinados en un inmueble abandonado en la calle Pedro Donoso, en Recoleta: José Valenzuela, Esther Cabrera, Ricardo Rivera, Ricardo Silva, Manuel Valencia, Elizabeth Escobar y Patricia Quirós. ¿Ya? Ellos fueron los compañeros asesinados ya por la represión, por la dictadura, en tiempos oscuros, en tiempos negros de lo que es la historia chilena, porque la historia chilena está llena de sangre, compañeros. Así que obviamente eso es lo que no tenemos que olvidar, ¿ya? Y obviamente como programa también queremos recordar y conmemorar lo que es un año más de la Operación Albania, ¿ya? Así que dentro de lo que es lo que es la lucha social, tenemos que respetar sí o sí todos los tipos de ideología ya que enfrentaron justamente a lo que fue la dictadura y que actualmente también se encuentran enfrentando en las calles, en diferentes partes, en institutos, en universidades, en las calles, en actividades. Todo tipo de lucha es necesaria, queridos compas, nadie tiene que restarse de esto. Esto es En Tu Contra, del disco Silenciar la Memoria. Vamos a ir a escuchar Albania y luego vamos a escuchar a Tenemos Explosivos, del disco de Rumbi Celebración, La Matanza de Corpus Christi. Todo Chile sabe que el Frente Manuel Rodríguez es una entidad organizada para desarrollar la lucha armada en nuestro país, incluyendo la práctica sistemática del terrorismo y la violencia. ¡Gracias! dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Sonriente porque vamos a verla, a verla. Esta hija va a ser preciosa. ¡Preciosa! Linda, ensaya una sonrisa. Finge que conoces a todos. Sonriente porque podría ser, podría ser. Si no fuera ya de nuestros dueños, iba a ser. Dale al César lo que pertenece. Dale al César lo que pertenece. Ya no sé. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos de inmediato a lo que es la tierra derecha y la finalización del programa. Me imagino que ustedes dicen, no, no sonó la presentación del paño. Hoy el paño tuvo menos brillo que nosotros mismos, pues, así que yo creo que ya vamos a tener que sacarlo. Nunca más nadie participó del paño, pues. Así que ahí lo dejamos, mientras tanto, dormido. Ya, mientras tanto, ahí lo vamos a dejar oculto en el baúl de los recuerdos de la Contra Babilón, queridos compas. Más fome. Yo creo que a lo mejor lo encontraron fome, no sé qué les pareció. Pero ahí, bueno, ahí lo dejamos. Queridos compañeros, tenemos justamente los que son las actividades, todo lo que está pasando justamente. Tenemos una invitación a un taller de periodismo infantil que se va a estar realizando en julio del 2021. Es decir, de este año, muy bien. El taller de periodismo infantil está dirigido a niños y niñas, principalmente entre 7 y 11 años, a 11 años, y se realizará en 4 sesiones. Esto va a ser los días sábado 10, 17, 24 y 31 de julio, desde las 18 a 19 horas, vía internet, curso en línea. En el taller, los y las y les niños y niñes desarrollarán su creatividad, libre expresión y adquirirán conocimientos básicos sobre el periodismo de forma divertida. Aprenderán nociones básicas sobre la importancia de la comunicación para la sociedad, cómo crear una noticia y su estructura, realizarán breves entrevistas, conocerán los diferentes formatos en prensa, entre otros. De misma forma, se reflexionarán sobre la importancia de la responsabilidad en las redes sociales. En las clases, los niños y niñas compartirán sobre los intereses en sociedad y sus ideas de cómo aportar para sus conocimientos el crear un mundo mejor. En el taller realizaremos un periódico digital infantil enfocado en sus intereses y creatividad. El taller tiene un valor de 10.000 pesos, sin embargo, si algún niño o niña tiene interés en participar y su familia no tiene los medios económicos para realizar el pago, pueden comunicarse con la profesora, ya que se destinarán cupos de becas gratuitas. Finalmente, se entregará un certificado de participación. Sobre la docente, Martina Paicayer, periodista licenciada en comunicación social, diplomada en periodismo. Bueno, van a estar obviamente las compañeras ahí realizando lo que es este taller de periodismo infantil, que lo encontré pero fabuloso, cabros, ¿ya? Inscripciones hasta el día 30 de junio del 2021. Taller de periodismo infantil. Para mayor información, queridos compas, me imagino que eso es lo que están esperando. Acá lo tengo. Más informaciones e inscripciones tienen que escribir delsurperiodistas@gmail.com. delsurperiodistas@gmail.com. Ya ahí está el contacto justamente para que puedan inscribirse y puedan obtener mayor información sobre lo que es este taller de periodismo infantil. Viernes 25 de junio desde las 15 horas, puntual en Cava y en dirección por privado. Acá lo tengo. A ver, bicicletada negra. Ya, y si llueve se suspende. Esto es en Argentina, si no me equivoco, ¿no? Sí, si no me equivoco, es en Argentina. Bicicletada negra, solidaridad internacional con los presos subversivos y anarquistas. Nada acabó, todo sigue, nada ni nadie está olvidado. Presos y clandestinos en guerra presentes en cada acto de revuelta. Marcelo Villarroel a la calle. Esto se va a estar realizando en Argentina, queridos compas, en Buenos Aires. Ya cualquier información, red de apoyo Buenos Aires, que ebsas@riceup.net. ¿Ya? Tenemos también una cicletada por la libertad de los presos políticos subversivos anarquistas mapuche y la revuelta el día 19 de junio desde las 4 de la tarde en 5 de abril con 7 de octubre en la Villa Francia, ahí en la COPEC. Esto lo convoca a las diferentes organizaciones de Villa Francia, ¿ya? También recuerde que todos los días martes hay acopio solidario desde las 17 horas. Esto es en acá lo tengo, en la cancha del Parque Ramón Cruz, ahí en la Villa Frey, compas, ya, acopio solidario para los compañeros presos. Así que eso, compas, tenemos eso. Recuerden estar apañando todo lo que son los lucazos que se están realizando. Hay diferentes redes sociales, Buscando la Calle, Coordinadora 18 de Octubre, organización, la OFAP, también la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Hay diferentes organizaciones que se están realizando y se están moviendo en conjunto para poder apoyar a los compañeros presos, queridos compañeros. Así que súbeme el Face, por favor. Ya, queridos compas, ya comenzamos a despedirnos, agradeciéndoles obviamente su apañe de poder estar escuchando y mamándose este programa, po, una hora 40 más o menos. Lo importante es que les guste lo que es la estructura del programa, queridos compas. Queremos ser esto, no queremos ser más. Muchísimos otros programas, hay muchísimos más contrainformativos, con mayor información a la que entregamos nosotros. Nosotros nos equivocamos bastante, ya, pero de alguna forma queremos que la música hable por nosotros también. Pero también tiene que haber alguien hablando, porque no vamos a estar tirando pura música, ya. Así que eso, compas, queremos agradecer cada uno de la paña de cada uno de ustedes por estar escuchando el programa. Recuerden poder escucharlo a través de Spotify también, que estamos por ahí, iVoox, archive.org. Si necesitan el programa que se lo enviemos, se los mandamos también. ¿Cuál es el problema? No hay no hay ningún atado, compas. Y junto con eso, obviamente, saludamos a cada uno de los compas que participan en cada uno de los medios libres de comunicación en los cuales aparecemos. Así que agradecemos a cada uno de los medios libres, junto con eso también a cada uno de los oyentes de estos medios libres, ya de nuestros vecinos que están ahí en diferentes partes. A seguir comunicándose con los vecinos, con las personas que están al lado. A seguir solidarizando, pues, queridos compas. Si podemos entregar, obviamente, un granito de arena frente a tanta mierda que tenemos todos los días, hagámoslo. Ya, hagámoslo. Eso nos hace ser mucho más humanos, más que seres, como le vuelvo a reiterar nuevamente. Que eso lo escuché no sé dónde. Esa weá no se me ocurrió, amigo, pero hay que ser más humanos que seres. ¿Ya? Qué bonito cuando lo escuché. Y lo importante es poder llevarlo a cabo también. Ya conozcamos a nuestros vecinos, compas. Ya seamos solidarios, seamos... seamos libres, po. Seamos buena gente, po. Y la buena gente siempre es mucho más que la mala gente, po. ¿Sí o no? Es así, po. ¿Ya? Así que eso, queridos compañeros. Nos despedimos hasta una semana más. Nos despedimos con un tremendo tema de MC Erko. Ya el día de ayer estuve escuchando MC Erko. Oye, antiguo el compañero, ¿no? Vamos a ir a escuchar Pedagogía de la Sumisión, que es un tremendo tema. Ya, así que nos despedimos con este tema. Nos encontramos en una semana más. Si todo sale bien, queridos compas, a seguir luchando en esta mierda de ciudad. Como decía Cortatu. Y hasta la próxima. Establecimiento educacional establece los cimientos del orden social. Esta acción se traduce en los valores que inculcan. Aprobando, reprobando actos reproducen la cultura. Implícito en los programas imponen concepción en beneficio de los oligarcas. Muchos actos con abusos se hacen comunes. Como un profe que hace que odio acumules. Te frustres, no disfrutes ni en fútiles actos fúciles tus aptitudes. Insultos serán incompetentes cuando adultos. Otro es el discurso el de docentes a niños pitucos, privado y público, desiguales situaciones, pues se preparan para el mundo las instituciones. Un mundo donde el estudio es un producto y sus propietarios son los altos estatutos. Y tú no tendrás turno, pues no tienes luz, o sea, eres solo un alumno. De cada 10, un liceo, pre o instituto, 9 quieren ser al acto de cuestionar a un sustituto. Tu tutor será el espíritu de hacer lo correcto. Tú no lo torcerás si no te asumes insurrecto. Su reglamento discurre hasta lo más profundo. La cultura del sumiso escurre del currículum oculto. La escuela es la estela que deja el sistema en tu testa. Sumisión es generar esquemas que adiestran. Esa es la pedagogía de la sumisión. La escuela es la estela que deja el sistema en tu testa. Sumisión es generar esquemas que adiestran. Esa es la pedagogía de la sumisión. Como algo natural en el aspecto cultural, evalúan tu desempeño conductual. Te adecuas según las normas del lugar e interactúas en base a lo que se asuma como normal, cuadrándote en una absoluta verdad. Las pautas determinarán si actúas bien o muy mal. Tu actuar tatúa, pues perpetúa tu estructura mental. Tu mente trajina, tu vida jerarquiza. Su objetivo es generar gente sumisa. El colegio legitima lógicas que estigmatizan, pues vigila, originando un régimen que homogeniza. Pisan, con sigilo lo naturalizan. Así gira todo en torno a cómo se nos normaliza. Que elijan metodología y otras se restrinjan. Es como el capitalismo evangeliza. La educación es política y aquí sirve a su feudo. Los métodos jamás podrán ser neutros. Toda orden dada en su interior hasta el ministerio. Toda instrucción tiene su intención. Es cosa de versus normas contra las formas de liberarse en un constante versus. En los campos autoridad y abuso actúan a dura. La escuela solo busca resguardar el status quo. La escuela es la estela que deja el sistema en tu testa. Sumisión es generar esquemas que adiestran. Esa es la pedagogía de la sumisión. La escuela es la estela que deja el sistema en tu testa. Sumisión es generar esquemas que adiestran. Esa es la pedagogía de la sumisión. Aprendas el ABCD. Obedece. Aprendas el ABCD. Obedece. Aprendas el ABCD. obedece, obedece, obedece, obedece. No, no, obedece. No, no, no, obedece. No, desobedece, obedece, obedece, obedece. La escuela solo es un instrumento político más de los sistemas dominantes para mantenernos bajo su yugo. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.